Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa número 25 de El Viaje Radial. Este programa, que es el medio de comunicación de Ediciones El Viaje. Aquí venimos a echar cotorreo, a platicar con la gente en internet. Y pues bueno, hoy estamos aquí con un compa, acá con el Tili. ¿Qué onda, Tili? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. A ver, di tu nombre de pila. Por Jorge aquí. Ramírez León. Jorge Ramírez León, acá. El es? Tili. Alias el Tili, ¿no? Ajá. El Tili para los compas. Ajá. Y trae uno de sus libros que nos logramos encontrar ahí en la librería del Sergio Funk. Ajá. ¿Cuál traes, Tili? Traigo, se llama Poema Arrugado con Lunas. Es un poemario que se publicó en, ya no sé qué año, 14 o algo así. 2014, ahora. Sí. Y pues bueno, nos va a leer algunos poemas y vamos a escuchar algo de Yacecito. También traje un disco que se compone de dos canciones de ¿cómo se llama? ¿Cómo? Don Cherry, sí, cierto. Y pues bueno, vamos a cortar esta canción. Es una canción que dura 19 minutos, la primera. Y la segunda, que es la que vamos a escuchar, dura como 19 minutos también. Y pues bueno, vamos a cortar cada 3 minutos y medio y vamos a seguir interviniendo. Órale. Pues hay que escuchar a Don Cherry esta rolita. Vamos a ponerle los primeros 3 minutos y medio y ahorita regresamos. El Viaje Radial. El Viaje Radial. El Viaje Radial. Bye. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Pues regresamos aquí a El viaje radial. Aquí estamos en el barrio chino, del barrio chino para el mundo, aquí en www.radiocartón.com. Aquí en Pavo y que es López Cotilla, ¿verdad? Sí, creo que es López Cotilla. Aquí cerca del barrio chino, pues, ¿no? Cerca del convento del Carmen. Y pues bueno, estos días han estado bastante, bastante nublados, Tilly. ¿Cómo los has visto, A mí me gustan. A mí me gusta lo nublado y lo frío, pero más lo nublado. Ajá. Tiene sus complicaciones en la calle con las lluvias y las inundaciones. Tienes en la que ciudad. Cargarle tu paraguas o tu impermeable. Y o cuidarte mojarte. De que no te partan la madre los árboles, ¿no? Porque los árboles se caen. Sí, están secos esos árboles asmáticos en las ciudades, ¿no? Entonces se van cayendo. Sí, pero... y también tiene su otro lado, que cuando al otro día, cuando ya no llueve, pues un calor terrible, ¿no? Sí, eso, ¿no? Si al siguiente día está haciendo así como ese sol a pleno, ay, sí, saca toda la, sí, se evapora. El agua se evapora, sí, entonces, y hace un calor acá de la chingada. Con ganas. Sí, y entonces, si fuera una ciudad más fresca, sería chido que... Pero van como dos o tres días que ha estado llueve y llueve. Sí, o sea, sí, a mí me gusta mucho. De chispear hasta lluvias fuertes, ¿no? Sí, yo viví en un pueblo por muchos años, que cuando llovía se refrescaba mucho y continuaba fresco por muchos días, muchas semanas, porque es un lugar muy frío, pero aquí es el problema, ¿no? Que sí, luego luego te pones a sudar un chingo. Oye, y hablando de lluvia, acaba de pasar esta marcha, pues, de los católicos, ajá, que podríamos llamarlos de ultraderecha si quisiéramos hacer como un cartón, una caricatura, ¿no? Ajá. Pero son unos cuantos católicos, ¿no? Que el cardenal los instó a marchar en contra de esta escultura que puso acá el gobierno de Alfaro, sí, ¿no? Ajá. Que se llama sincretismo, ¿no? Sí, sí. Y pues ahí que saca que el autor puso acá a la Virgen de Guadalupe y acá con la Coatlicue, ¿no? Sí, sí. Y puso algunas calaveritas, ¿no? De acá del sí, símbolo de Coatlicue y toda esa onda. Y se fueron a marchar, a pesar de que llovió. Sí, sí. A mí me parece, en principio, que la escultura no es escultura. Sí, sí, me he escuchado mucho ese tema, sí, de que no está tan bien. No, pues una escultura tiene que ser tridimensional, cuando menos, ¿no? Y además de eso, debe tener ciertas condiciones de diseño, de construcción misma, desde el material y las formas. Ajá. Esto es algo así como una artesanía elevada, ajá, grandota, y además con una reminiscencia sobre el papel picado. Uh-huh. Y además con no diseños originales, sino nada más llevando estos papeles picados a la lámina y haciendo una especie como de abanico ahí, algo... parecido a eso. Sí, también y, cosa es que cuando le da el sol, sí, la como es así, ajá, son como unas láminas así entrecruzadas. Sí, sí. Se agarra empieza a agarrar como, ¿cómo se dice? Las formas del corte. No, sí, sí, pero empieza a agarrar como que se engrosara. Ah, okay. Como consistencia, como sí, que las sombras, que cuando el sol se va sí, a poner diferentes partes, como que hace que se engruese la escultura. Pero yo, ¿no?, creo que esa es una coincidencia, que no haya sido. Sí, sí, no, sí, creo que fue una premeditación. No, del uno artista, que está, ¿no?, loco, se pone a ver cosas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pues marcharon algunos. Pero además la marcha, pues, ¿no?, pues los católicos, iba a decir pinches católicos, pero si no se ofenden hasta en mi casa. Pero pues no sé de qué protestan, ¿no? Si hacen tantas cosas. Y luego este tipo de grupos como que nos tiene acostumbrados a este tipo de manifestaciones públicas por temas muy, fatuos. Frugales, sí, fatuos, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, la iglesia católica. Exactamente, esa palabra sí, es como estaba buscando, esa sí, fatuo, ¿no? Sí. Hacen manifestaciones por temas fatuos. De nada, ¿no? Sí, yo hace poco casualmente leí una nota. O no, oyendo un programa de Radio UNAM, por cierto, hablaban de cómo la Iglesia Católica en el siglo XIII decidió que los gays había que matarlos, sí, ¿no? Así por mis huevos. Y los católicos, ¿no? Y que además es una persecución de la Santa Inquisición a los gays para un poco detener la persecución también a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Una iglesia matona que se ofende por una copia de papel picado. Así que es, no, ¿eh?, mamen. De repente esto está, sí, está muy acá, ¿no? A mí, fíjate que no es que me gustara la escultura, realmente No sé, yo nomás lo veo como mobiliario urbano. Ajá, sí, sí. Como ese tipo de esculturas que están poniendo en Zapopan, que de repente es una jirafa. Sí. Y del mismo material, así de como lámina pues recortada y ¿cómo se dice? Soldada. Ajá, sí. Y ya pues, ¿no? O sea, tampoco no es que me desagradara, ¿eh? O sea, yo no sé mucho de escultura. Sí. Pero lo que sí me gustó fue ese tipo de reacción que pone, ¿no? Porque te queda ese pequeño atisbo de romanticismo que dice que el arte debe ser contestatario, ¿no? Ajá, sí, sí. Porque la pluma, ¿qué pedo, no? O sea, la pluma está como que muy, también muy sin importancia. Sí, sin nada. La cabeza de José Force... Pues a quién le importa lo que haga Jesús Ford, ¿no? Ya además es una copia de una copia, ¿no? Ya que le den mejor un billete para que se ponga a hacer otro día. O ya que se jubile. Ajá, sí, que deje de llorar o que deje de cantarle a los niños, ¿no? Sí, ya, para que no le cante al rato a la Virgen de Guadalupe. Ajá, sí, a los 60 años y cantando a la pucha asesina y ajá, esas cosas. Que ya le den un varo para que se vaya a jubilar, a vivir a Chapala. Para que se vaya a vivir a Chapala, que le den un varo y ya ahí estuvo, ¿no? Porque yo cuando estaba morro, cuando tenía como 14, 15 años, lo escuchaba, ¿no? La pocha, asesina. Sí. Y pues se me hacía, pues gracioso. Claro, ¿no? Sí. Incluso teniendo esa edad, ¿no? Y me imagino que el morro que yo fui a esa edad, sí pensaría, ojalá que le vaya bien a este pendejo. O sea, pues claro, neta, ¿no? Nunca. Es que... Digo, ahí debe haber cierta congruencia, ¿no? Eso es lo que sucede con los rockeros. Y eso es muy claro en él. Que de jóvenes... Y esa banda no ya no era tan joven. Era no, ya estaban grandecitos, pero le tocaba jóvenes. Ajá. Pues ahora ya está ruco. Sí, y ahora siguen los rockeros tocando las mismas rolas de hace 30 años, las mismas cosas. Y digo, no hay una evolución estética, ¿no? Una evolución artística, como la exigencia que tiene un artista, ¿no? Sí, y eso le pasa a los rockeros, ¿no? Pues así pasa. Sí. A ver, pues lente que te vas a ir porque me decía que iba a estar un ratito. Léete unos poemas para para aprovechar que andas ya por acá, ¿eh? Igual voy a leer este. Se llama Cortejo, es que casi nunca lo he leído. A ver, arránquesela. Dice: el desgarramiento del sofá no nos sorprendió después de tanto amor vertido en el mismo rincón. Debería estar abandonado, tal vez con las cenizas de lo que fuimos. No clamaré tus caricias, no pediré limosna. Estoy con mis amigos muertos, bebiendo, platicando, sonriendo. Levanto la vista al techo donde dos arañas se cortejan, lejos de la luz del foco, hasta que una mata a la otra y se la lleva a su tejedura. Aposento de cadáveres amados, fríos los latidos en nuestra recámara, cada quien su cama. Gracias. ¡Ajúa! Muy bien, Tilly. Pues vámonos con otro 3 minutos y medio de rolita. O leo uno y me voy. Arre, léete mejor otro porque uno chiquito. Ya estás. Más chiquito. No, como sea, del tamaño que tú quieras. Bueno, uno que me gustaría. A ver, para que pasen y compren el libro en la ahí librería. Con el Sergio Fong. La librería de Sergio. Y ¿aquí es en qué? ¿Pavo qué? 190 ahí. Pavo 191 entre López Cotilla y la otra. Y Madero. Es Madero, creo. Brillabas como una perla detenida en el tiempo, en la ciudad de los vampiros. Tu risa en pausas, tus ojos brillantes, sorprendidos. Por el callejón oscuro a contraluz estaba su figura. Parece que nos huele el hijo de la chingada, dijiste. Sabía que esa noche dormiría con tu fragancia. Metí la nariz en mi camisa. Hice un mapa con tu cuerpo en el mío. Mis manos tenían la textura del corsé, cuidador de tus dulzuras. Apenas los primeros segundos y ya estallaban los recuerdos. Semisexo express. ¿Cómo fue que ya no te vi? ¿En qué camión me fui? Gracias. Muy bien, Tilly. Pues muchas gracias por andar por acá. Ya vas. Gracias. Me saludas a la family, ahora sí. Órale, muchas gracias. Pues chido. Nos vemos otro día. Árale. Gracias a toda la banda. Pues vamos con otro, otra parte de esta rolita y ahorita regresamos aquí en el viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Pues regresamos aquí al viaje radial. En esta tardecita, bastante húmeda, bastante lluviosa. Es un gusto estar así en Guadalajara, ¿eh? Aunque hemos tenido días bastante calurosos, con esta lluvia me imagino que los cerros y los montes se van a poner más verdes, ¿no? Ahí donde haya mucha agua, pues va a crecer la vida, pues, ¿no? Y pues estamos en agosto, ustedes acá sabrán que en todas partes está creciendo este tipo de sustancia que nos encanta, ¿no? A la gente, ¿no? Acá, que pues es la vida, pues, ¿no? Y pues bueno, pues ya se fue, ya se acaba de ir el Tili, qué bueno que nos estuvo visitando este día. Y pues bueno, acaba de salir una convocatoria en el SECA para editoriales independientes. En el SECA ya sabe que es el qué, que es secretaría, no, es con C, que no sé qué de cultura, del estado de Jalisco. Y tienen por misión como publicar unos libros cada cierta cantidad de tiempo, cada año, publican el libro de diferentes autores, ¿no? Y pues le dan sus libros a cada autor, pues, ¿no? Hacen el premio del SECA. Y acaban de sacar una convocatoria donde invitan a las editoriales independientes a que les entreguen un proyecto de cómo se harían un libro para esta colección que se llama Colección de Universitarios o algo así. Ah, no, Colección Becarios, ya me acordé. Los invitan para que les presenten un proyecto de cómo harían esos libros y pues bueno, pues me imagino que el que gane el proyecto pues hará los libros, pues, ¿no? Es un buen proyecto para estas editoriales independientes que algunas se mantienen, o también todos nos mantenemos de ese tipo de proyectos, donde haces libros para una institución y los haces pues de la mejor manera posible y pues bueno, pues puedes mantener tu editorial un ratito, ¿no? Acaba de salir esta convocatoria ahí por internet, búscalo ahí, convocatoria SECA. A mí no me crea nada, pero búscalo ahí en internet, acabo el Google, siempre es muy confiable. Y pues bueno, ve esta convocatoria, si a usted le interesa hacer ese tipo de asistir a ese tipo de convocatorias, tiene una editorial independiente que en Guadalajara cómo han funcionado, Bueno, es porque somos un montón, ¿no? Pero bueno, son bastantes y si a usted le interesa, busque esta convocatoria y pues trate de participar y ganarse acá el varo que el Estado con el que apoya a las editoriales independientes. Pues bueno, yo creo que vámonos con otra rolita, Jacobo. Vamos con en la tercera parte de esta rolita y regresamos. El viaje radial. Thank you. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Progresamos aquí al viaje radial. Ya se nos fue nuestro buen amigo el Tili. También ya dije lo de la convocatoria del SECA para que la banda los busque. Y pues bueno, también ahora tenía planeado leer algunos poemas de Francisco Hernández, este poeta acá, pues del sur de México, que pues me gusta bastante. Y que también aquí han sacado una nueva antología de toda la poesía de Francisco, Francisco Hernández. Y pues es muy buena, ¿eh? La sacó Almadía y el Fondo de Cultura Económica, algo así. Hay una coedición por ahí, pero pues son dos libros, no sé, cada libro debe tener unas 400 páginas. La antología vale unos 800 pesos, pues sí, es un buen varito, pues es un poeta excelente, ¿no? Y pues bueno, voy a leer algunos poemas que traigo aquí en mi celular, de Francisco Hernández. Extraño tu sexo. Piso flores al caminar y extraño tu sexo. Extraño tu sexo, piso flores rosadas al caminar y extraño tu sexo. En mis labios, tu sexo se abre como fruta viva, como voraz molusco agonizante. Piso flores negras al caminar y recuerdo el olor de tu sexo, sus violentas marejadas de aroma, su coralina humedad entre los carnosos crepúsculos del estío. Piso flores traslúcidas, caídas de los árboles, sin corteza, y extraño tu sexo ciñéndose a mi lengua. Pues Francisco Hernández, ¿eh? Este poema es bastante, tiene bastantes aliteraciones, ¿no? Como que el uso del lenguaje es muy rico en Francisco Hernández. Y tiene muchos, este poema es de sexo, pero aparte tiene de otras partes, ¿no? De otros temas, ¿no? Me gusta también mucho ese tipo como, no sé, de con palabras claras y de en cierta manera sencillas, llegar a otro tipo de lugares, ¿no? Lugares como más más profundos, ¿no? También siempre con un poco de sarcasmo, ¿no? Acá, y creyendo siempre como en el lenguaje literario, por decirlo de alguna manera, creyendo siempre en el lenguaje literario, llevar la lectura a diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, este poema pequeñito que me recuerda mucho a los poemínimos, ¿no? Mariposa, se llama así, mariposa. Tu sexo, una mariposa negra, y no hay metáfora, entró por la ventana y fue a posarse entre tus piernas. Me gusta este tipo como, no sé, como de metaescritura. De pronto es así como que, pues sí, es una imagen, ¿no? Que pues, digamos que tu sexo, una mariposa negra, ¿no? Con estos dos versos está creando una imagen que el sexo de una mujer, una vagina, sí podría parecer similarse, ser similar a una mariposa negra, ¿no? Y luego nos regresa al plano de la realidad y no hay metáfora. Entró por la ventana y fue a posarse entre tus piernas, ¿no? Nos regresa a la realidad, pero al mismo tiempo, como que es inverosímil que una mariposa negra entre por la ventana y se pose así sobre el sexo de una mujer, ¿no? Entonces, no sé, este tipo de literatura que se comparte a sí misma, o está jugando todo el tiempo consigo misma, ¿no? Bueno, es un poemita pequeño, es un poemínimo, como diría Efraín Huerta, ¿no? Francisco Hernández tiene otros. Quiero buscar el de... Ah, no, no están todos. Bueno, es que traje solamente unos cuantos. A ver... No, voy a buscar mejor uno que se llama Corazón Negro y regresamos. Vámonos a poner otra rolita, otra parte de la rola y regreso con Francisco Hernández. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. ¿Qué tal? Progresamos aquí a El viaje radial en este 30 de agosto del 2017, aquí desde el barrio chino para el universo mundial. Pues qué buena tardecita estamos pasando, camaradas. Está bastante húmedo esta Guadalajara. Y pues bueno, qué mejor que pasar una tarde escuchando poemas de Francisco Hernández. No encontré el que les comentaba, creo que ni existe, no recuerdo el nombre bien. Pero acabo de encontrar otro poema que se llama Poema Mar de Fondo. Y pues dice así, ¿no? Paura no tiene coño. Tiene un molusco atroz entre las piernas, un coral palpitante, un fruto que perfuma mis vísceras y el aliento de los tiburones. Cuentan que fue muy bella en su primera infancia. Dicen que su pelo servía de faro en noches de tormenta y que su lengua salvó a más de una tripulación consumida por el escorbuto. Hay tonos de su piel que destrozan las redes. Sus pezones señalan a quienes van a morir, a perecer ahogados. En su culo profundo anidan cormorones. Ella es el premio con que sueñan arponeros mutilados, buzos dementes y gavieros incógnitos. Gélida su espalda, cuelga del cuello, y su efigie picotean mis labios abandonados en la playa. Pues Francisco Hernández, acá como lo escucharon, ¿no? De repente entra con palabras así muy, muy directas, ¿no? O sea, y también pues es muy narrativa sus poemas, ¿no? Nos sitúa en una escena, ¿no? Esta primera estrofa que dice: Paura no tiene coño, tiene un molusco atroz entre sus piernas, un coral palpitante, un fruto que perfume mis vísceras y el aliento de los tiburones, ¿no? Nos presenta a un personaje que es Paura, ¿no? O sea, Paura aquí ya la vemos así como diseñada, diagramada, dibujada, así como, no sé, como un tipo de sirena mítica, algo así, algo entre sirena y prostituta, un tipo de mujer fatal, ¿no? O sea, este símbolo de que la belleza es como tóxica, o la belleza de pronto es así, malévola, pues, ¿no? Y pues bueno, nos presenta Paura, ¿no? Acá, cuidado con Paura, pero es bellísima, ¿no? O sea, no puedes terminar seducido por ella. Después, en la siguiente estrofa dice: cuentan que fue muy bella en su primera infancia. Dicen que su pelo servía de faro en noches de tormenta. Y que su lengua salvó a más de una tripulación consumida por el escorbuto. Pues aquí ya nos la sigue presentando y continúa con la misma estrategia, no sé, narrativa de hacernos de Paula un personaje profundo, ¿no? Un personaje pues podríamos pensar que es vicioso este personaje, ¿no? Como que es tanta la belleza de este personaje femenino que, no sé, que su pelo sirve de faro en noches de tormenta. Y que su lengua ya llevándole a un tipo de mitificación, no sé. Su lengua salvó a más de una tripulación consumida por el escorbuto. El escorbuto es esta enfermedad, ¿no? Que les da a los marineros que no toman vitamina C y que tienen que estar tomando muchas naranjas, ¿no? Este tipo de enfermedad, como entre mareos, como entre calentura, como que te vuelves loco, ¿no? Acá, ¿no? Pero la lengua de Paura los salva a ellos, ¿no? Es como un tipo de sirena, semidiosa. Me recuerda mucho a este personaje de la sirenita, pero japonesa, acá, que de Ponyo, ¿no? Este personaje que tiene una mamá que es como una diosa, ¿no? Tampoco anda haciendo eso, anda utilizando su poder en nada, ¿no? O en algo. Ella pues ahí anda viviendo por el mundo en esta caricatura, ¿no? Y esta Paura sí me recuerda a ese tipo como de mitificación de un personaje, pues, ¿no? Nos sigue describiendo después en la siguiente estrofa, que es de un solo verso, nos sigue describiendo a Paura. Hay tonos de su piel que destrozan las redes. O sea, no puedes cazarla, ¿no? O sea, no puedes apresarla, ¿no? O sea, y no puedes apresarla porque solamente ella no tiene que utilizar la fuerza, ¿no? Solamente hay tonos de su piel que destrozan las redes. Y ahora viene acá como un tipo de declaración de guerra, ¿no? Sus pezones señalan a quienes van a perecer ahogados. O sea, que si los pezones de Paura, puede ser de una manera sexual o puede ser de que nada más andes por ahí. Pero si sus pezones te señalan, vas a morirte ahogado, pues, ¿no? En su culo profundo anidan cormarones. Los cormaranes son pues unos pinches pulpotes, ¿no? Alguna vez leímos este poema con una compañera que es médico y que dice que cuando le leí este primer verso que dice: Paura no tiene coño, tiene un molusco atroz entre sus piernas. Ella me dice: no, es que también hay una enfermedad venérea que es como un tipo de molusco que les da pues a la gente, pues. Pero no era de las que no se quitan, ¿no? De las que son acá virus, sino que era como un tipo de bacteria o un pedo así, ¿no? Que te la podías quitar y no había pedo, ¿no? Como si fuera sarna, algo por el estilo, ¿no? Acá. Pero que te salían así como, que le decían como que era un molusco porque salían así como ampollitas, ¿no? Y la teoría que a ese le ocurrió así a bote pronto y en una charla de café y cervezas fue que a lo mejor Paura tenía una enfermedad venérea, ¿no? Ella en su cotorreo de ser médico, pues, ¿no? Acá de repente es acá gracioso ver cómo diferentes personas opinan diferentes cosas, ¿no? Bueno, y por eso esta declaración, ¿no? En su culo profundo anidan cormaranes, ¿no? O sea, imagínate si tú ves a Paura y te super encanta y quieres llegar a la sexualidad, pues en su culo profundo anidan cormaranes, ¿no? O sea, que te esperan ahí, ¿no? Pero aún así, en la siguiente estrofa dice: ella es el premio con que sueñan arponeros mutilados, buzos dementes y gavieros incógnitos. Es un premio, ¿no? Si a lo mejor de las personas pues más rebeldes o las más no sé, pues así fuertes, ¿no? Es el premio con que ellos sueñan, ¿no? Gélida su espalda cuelga de su cuello. Así que está muy fría su espalda y cuelga de su cuello, me hace creer como si estuviese muerta esa persona, ¿no? O sea, gélida su espalda cuelga del cuello y su efigie picotea mis labios abandonados en la playa. De repente tiene un cierre bastante bueno. O sea, ¿qué más puedes decir de Paura, no? O sea, ya le dijiste a la gente que es muy peligrosa y que no se va a poder librar de ella, ¿no? O sea, va a ser así como un tipo de ser mítico, de mujer mítica, un poco fatal acá y hermosa, eso va a ser Paura para ti, ¿no? Va a ser peligrosa, ¿no? Y al final termina con que es una persona muerta, ¿no? Acá en la playa, ¿no? Y pues bueno, pues este fue el poema de Francisco Hernández. ¿Qué les pareció? Ahí pongan en el Facebook, pongan hagan sus preguntas o no sé, pues ahí pongan, mándenos saludos. Pues vámonos otra vez con esta rolita. Yo creo que ya casi se termina, ¿no? Ah, faltan todavía dos partes. Ah, bueno, pues vámonos con esta penúltima parte y regresamos. El viaje radial. El viaje radial. Pues realizamos aquí el viaje radial, aquí en www.radiocartón.com, aquí desde el barrio chino en Guadalajara, Jalisco, por el mundo. Es el programa número 25. Estamos aquí en Guadalajara. Y pues bueno, qué bueno que están aquí con nosotros. Terminamos de escuchar a este yacecito de Don Cherry. Con esta rolita bastante larga y bastante buena, como que tiene diferentes atmósferas. Siempre es todo para arriba, ¿no? Pum, pum, pum, para arriba. Y muy, muy chido, ¿no? Y pues bueno, qué bueno que nos acompañan por acá. ¿Qué les ha parecido las rolitas, no? Ahí escriben en el Face, acá díganme qué otra música que quieren que ponga. El otro día andando ahí por las redes sociales me encontré una noticia de esta que abundan en el Face. Acerca de un músico que se llama Julián Julián Carrillo. Julián Carrillo. Y que supuestamente es un mexicano que es bien verga y que descubrió el sonido 13, ¿no? Que algo así, pues ya saben, la información de internet no siempre es como tan confiable, pero a veces uno se encuentra joyitas, ¿no? Que este Julián Carrillo, que inventó el sonido 13, algo así como muy, muy hipster y que tiene que ver como con la física cuántica. Esta onda de que no solamente hay 12 escalas, ¿no? No solamente hay 12 notas, sino que dentro de cada, en el espacio de cada, entre nota y nota, puedes variar como el tono o el, pues sí, el tono de la nota, y van a haber más notas, ¿no? Y es como una multiplicidad de notas, ¿no? Hay do de muchos, muchos tonos, ¿no? Y está bien, bien chido. Lo encontré por allí. Yo creo que el próximo miércoles vamos a poner algo de Julián Carrillo y de sonido 13. También son rolas que duran, no sé, 12 minutos, ¿no? Así que intentaré buscar algunas de las chiquitas, de las rolas más pequeñas, de 3 minutos, espero 4. Por ahí también vi una muy padre de 2.5. Y que sea algo como representativo, porque también de pronto tiene rolas así que duran un montón y mucha parte del tiempo que transcurre la rola, del tiempo pues no está ocurriendo muchas notas, ¿no? Escucha un zumbido y es muy leve, ¿no? De repente puedes llegar a ser un poquito como cansado, tedioso si no estás en ese ambiente, ¿no? A mí me pareciera como que si ya no es música, como que ya no le ya está tocando como, no sé, acompañamiento o lo típico de escenarios sonoros, ¿no? Pero es bastante bueno, la próxima semana los veremos. Y pues bueno, también les recordamos que estamos ahí en Avenida Hidalgo 927, entre Juan N. Cumplido y Cruz Verde. Estamos de 2 a 8 de la tarde. Vendiendo libritos, ahí tenemos de la editorial, la edición es El Viaje. Y pues ahí pueden llegar a comprarnos. Tenemos libros de todos, tenemos libros de otras editoriales independientes, de algunos camaradas, pues. De algunos muy buenos camaradas que nos mandan sus libros y acá los podemos distribuir. Y también hay una parte de libros de viejo, otra muy buena parte de libros cartoneros y otras de libros nuevos que hemos comprado por ahí en baratas del Fondo de Cultura Económica. Hablando de eso, de las baratas del Fondo de Cultura Económica, creo que mañana jueves inicia la barata del Fondo de Cultura Económica. De repente hay cosas súper buenas. Si usted le late ir a comprarse acá unas cuantas, pues ahora sí que unas cuantas gangas literarias, váyase mañana al Fondo de Cultura Económica a partir de las 9 de la noche. Está todo el día, pero usted llega a las 9 de la noche, ¿no? Pues para que acá llegue con una chela ya arriba y pues llegue así a agarrarse 2-3 libritos, ¿no? Yo me he comprado así unas joyitas bien bonitas, ¿no? Así también de puros autores, pues así, súper conocidos y buenazos, ¿no? Pues, ¿no? Por eso, entonces, yo compré una de Efrén Hernández, hablando de Francisco Hernández, una de Efrén Hernández, la de Tachas, y es un libro bastante bueno, ¿no? Y lo compré en 15 pesos, una cosa así, ¿no? O algunos libros de Dr. Atl, acá en 20 pesos, o sea, de esos que el Fondo de Cultura Económica, edita e imprime, y de repente son así obras así bastante grandes de las blancas que tienen pasta dura, una edición bastante bonita, pero lo rematan, ¿no? O sea, ya saben que el Fondo de Cultura Económica pues también tiene le mete un poquito de varo el gobierno acá, y pues se puede dar ese lujo de rematar ese tipo de libros, ¿no? Así de excelente calidad, excelente factura de hechura, y pues también son autores canónicos y buenísimos, ¿no? Así que si usted tiene tiempo mañana de irse a las como a partir de las 9, yo me voy como a las 9:30, 10, voy a estar ahí poniendo cara de que sé mucho y tratando de comprar muchos libros baratos, ¿no? Y pues bueno, pues ahí nos vemos, pues, ¿no? Igual nos vemos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche aquí por www.radiocartón. Y pues un saludo a toda la banda. Un saludo a Alejandra, mi amor. Sí, yo creo que me tienes que hacer ese playlist para un programa de radio. Y pues bueno, ahí nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.